la cumbia más elegante del Perú. La chicha más rica del Perú. Y el folclor más bailable del Perú suena en Radio Sabrosa. Sabrosa 1540 AM, la mix del folclor. Búscanos en la web www.corporacionsabrosa.com. Radio Sabrosa 1540 AM, la mix del folclor. Vuelve otra vez. Este sábado 19 de agosto, desde las 9 de la noche, en La Gallera, el revuelo de Poroto. Llegan por primera vez y en exclusiva Dilber Aguilar y su orquesta La Tribu. Y junto a él, Lucho Quina, ex Walker. ¡No infiel! Hoy he traído para ti rosas rojas y he venido a suplicarte me perdones. Son tantas noches que no duermo y es por ti. ¿No ves que estoy llorando? Paso los días y las noches refugiado en un bar. Una aventura y un mal paso fue la causa de aquellas noches que no llegaba a casa. Si estoy tomando y me emborracho, es por ti. Y el grupo Max, el martes 29 de agosto, 9 de la noche, Loza Deportiva de Pedregal. ¡Gracias! dejando clara luz, ella se llama, cual florecita se ha marchitando. Ella no sabe que ando llorando, ella no sabe que ando sufriendo. De pueblo en pueblo voy divagando, en silencio mis tristezas, con la esperanza que en mi camino encuentre un nuevo cariño. De pueblo en pueblo voy divagando mis penas y tristezas, con la esperanza que en mi camino encuentre un nuevo cariño y amor verdadero. ¡Exclusiva!